las cosas que pasan acá muy cerquita. No me parece para nada cómico lo que hace. Un aplaudidor es un figurante. Ah, un reidor es un profesional. Ahí, va. Ahí están todos sus temas. Yo sigo escuchando discos.